libre el zungún que vuela esta noche. Factor Folil. Por supuesto, Marcelo, es tal cual vos lo decís, porque el Fondo Monetario Internacional nos otorgó la financiación, 8 mil millones de dólares para que volvamos a sonreír, Marcelo, que están viniendo desde Nueva York, acá, a través de un delivery, y va a llegar acá a nuestros estudios para que nuestra querida nación no se quiebre, Marcelo. Seguro, Mario, para que los argentinos nos relajemos y convirtamos este país en un inmenso flotario. Exactamente, y mientras esperamos que llegue el dinero que va a ser recibido por el señor, por el cajero del Ministerio de Economía, hacemos sonar la banda y ahora sí que acerta a donde vos quieras mientras despegamos el dinero. Satisfacción para todos los argentinos, porque ya está llegando la motito del delivery con el fondo que necesitamos todos los argentinos. Exactamente, Marcelo, claro que sí. Kilómetros y kilómetros para llegar acá a nuestro estudio y hacernos la entrega del crédito, Marcelo. La alegría es la última oportunidad que tenemos y ya empieza a sonar la banda, Marcelo. Ahí está, claro que sí. Colegiales, impresionante. Acá está la plata. A la moto, Mario, que ha llegado recalentada desde los Estados Unidos. Mucha, tenemos la plata en la heladerita, Mario. Está la plata, podemos apagar la moto. Está caliente. Apaguemos la moto, por favor, apaguemos la moto. Cuidado, está incendiando. La guita del fondo, la guita del fondo. La moto. Esto es un desastre, lamentablemente. Se nos acaba de perder la oportunidad. 8 mil millones de dólares tirados a la marchanta. Ahora debemos soportar y mirar cómo se hunde la nación. Pero seguimos con la alegría que nos caracteriza. Con la alegría de la televisión que acerca a donde vos quieras. Mari Mari Compuché, aquí arranca Factor Folil 45, Facpolis. Do what they told ya. Don't do. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. You do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Acá estamos arrancando con toda la furia contra las máquinas en Factor Folil, un día 17 de abril de 2025. Hoy es jueves, un jueves se supone santo, jueves feriado. Y tenemos un día extraño en el Bolsón, aunque no es tan extraño para esta época. En donde llovió, salió el sol, arcoíris para acá, para allá. Estuvo lindo el día, podríamos decir. Bueno, escuchamos ahí esta banda. Es una banda bastante conocida y dentro de sus temas, este es uno quizás el más famoso, el más reconocido. Y ya lo hemos pasado también en otro momento de Factor Folil, algún Factor Folil pasado. Y lo elegimos también porque es la expresión o es el recuerdo, el, no quiero decir homenaje, porque no sería un homenaje en este caso, pero sí es la memoria de Días de Furia, que allá por los 90 en una ciudad norteamericana se vivieron momentos de rebelión popular, de furia, de bronca, de canalización de rabia contenida por lo que fue un caso de violencia policial contra una persona negra. Por supuesto, estalló la bronca cuando fueron absueltos los cuatro policías que habían pateado hasta dejar en el hospital al cumpa. Y bueno, y ahí se desató una pueblada que arrasó la ciudad. Bueno, hubo muchísimos muertos, hubo mucha violencia y finalmente fue sofocado ese levantamiento popular por la Guardia Civil norteamericana. De todas maneras, hubo algunos cambios en la policía de esa ciudad, hubo algunos cambios a nivel más generales, pero bueno, el racismo es inherente al Estado norteamericano y podríamos decir agregar y extender a todos los estados. Porque bueno, si a alguien se le ocurriese mirar y decir, bueno, no, en Canadá son más inclusivos y son más tolerantes y son más diversos, bueno, nada más que recordar el tratamiento que Canadá le dio a los pueblos originarios canadienses, va, canadienses, no son canadienses, son previos al Estado de Canadá, pero el tratamiento que le dio y le sigue dando, ¿no? Salvando las distancias, lo mismo que ocurre por estas latitudes. Y hoy es un día en donde se conmemoran algunas cosas, por ejemplo, el Día Internacional de las Luchas Campesinas. ¿Por qué se conmemora o se recuerda este día? Porque fue un día en donde en 1996 el movimiento Sin Tierra de Brasil, mucho más activo por aquellas épocas que hoy en día, y su actividad era la acción directa, era ocupar haciendas que estaban abandonadas y ponerlas a producir y bueno, habitarlas con un montón de familias campesinas. Bueno, en ese lugar, en Brasil, se dio lo que se conoce hoy en día como Masacre del Dorado do Carajás en 1996, en donde fueron asesinadas al menos 21 personas, 21 campesinos, y a partir de ese momento, entonces, como una demostración de memoria y de reclamo de justicia por este crimen impune, siempre que en general muere un pobre, muere alguien que lucha, alguien que defiende el territorio, es raro que se encuentren a los culpables, y si se encuentra alguno, en general son los ejecutores materiales, pero no intelectuales. Esos nunca van a juicio, porque son justamente quienes dominan y controlan y gobiernan la justicia o el sistema judicial, para no confundir a las mentes recién despiertas. Pero bueno, entonces tanto el MST como el movimiento campesino a nivel mundial intenta en estas jornadas de 17 de abril hacer acciones directas idealmente, pero bueno, lo que se puede en cada lugar para conmemorar esta matanza, esta masacre y otras, ¿no?, que se dieron previamente y posteriormente de campesinos y campesinas. Asumir la responsabilidad del caso, dejar que sea la justicia la que investigue y no tirar un gendarme por la ventana, porque esa es la fácil, esa es la que siempre hicieron y yo no la voy a hacer. ¿Sabe por qué? Porque yo necesito esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. Y si nosotros lo que hacemos es, primero, tirarle la responsabilidad al gendarme, acusarlo previamente, echarle una responsabilidad que no está aprobada por el solo hecho de una presión mediática, sería una mala ministra de Seguridad. Me la banco yo. ¿Sabe por qué me la banco yo? Porque eso es lo que siempre ha pasado en el país. En el Senado, Yo no patoteo y tengo respeto. Punto dos. Senadora, ministra, discúlpeme. Punto dos. Voy a pedir a quienes nos acompañan en esta reunión de comisión que por favor aquí no se aplaude en el Senado, ni se generan abucheos ni ninguna expresión. Les voy a pedir por favor que no dialoguen y que ordenen. No me diga maleducada, porque yo estoy haciendo una posición política, no me diga maleducada. Ministra, por favor. Respéteme. Senadora. Toda la vida han hecho lo mismo. Está en uso de la palabra la senadora Durango, senadora González, por favor. Me tocaba la segunda respuesta. Continuamos con las respuestas, por favor. Simplemente decirle que yo no estaba pidiendo que lo tirara por la ventana. Doctor, simplemente sí, que lo separa. Que lo tiremos por la ventana. Por favor. La

del cuerpo de Santiago, de cómo fue depredado por algunos carroñeros, que tienen que haber sido necesariamente en tierra, no en el agua. Por lo tanto, es bastante lógico pensar que muchos días estuvo fuera del agua, el cuerpo de Santiago ya sin vida, y que aparte de ese detalle en cuanto a días, que no coincide para nada con el hallazgo en el río Chubut, ahí en la LOF, también palinólogas detectaron polen, no de pino, como hay en la zona de la Pulof, sino de ciprés, de la cordillera. Y eso ubicaría a Santiago en otro lugar, o sea que habría sido desplazado hacia otra región, hacia otra zona, diferente a la región cercana a la LOF. Así que bueno, eso sigue ahí en curso. Nada, recordar también que hoy, 17 de abril, es el Día Internacional del Preso Político, o de los presos políticos, o de las presas políticas. Hay muchas personas encarceladas y que por motivos políticos, aunque uno podría ahí afinar el lápiz y decir que todo preso es político, ¿no? Como reza la canción, porque bueno, esto que decíamos antes, el sistema judicial obedece y responde a un orden económico, obedece y responde a ciertos patrones que garantizan impunidad para sus crímenes de todo tipo. Y entonces el sistema judicial y punitivo termina siendo funcional a ese orden económico y a ese modelo empresarial, ¿no? Del Estado. Por eso las cárceles están pobladas de gente pobre, mayoritariamente, y por eso también hay presos políticos y hay presas políticas. Acá hasta hace unos días estaba en prisión domiciliaria Vic. Por suerte ahora fue parcialmente liberada, podríamos decir, porque aún queda una audiencia para que pueda desplazarse como ella quiera. Por ahora tiene restricciones de movimiento, pero bueno, esperamos que sea absuelta a la brevedad, los primeros días de mayo, si no me equivoco el 12, hay una audiencia en donde se tendría que definir según los resultados periciales sobre el GPS de su camioneta, que ya no tiene nada que ver y que esto fue toda una gran causa armada para hostilizar al pueblo mapuche tehuelche y acusarlo y desviar la atención, ¿no? Porque hay grandes negociados que se están intentando implementar ahora en Chubut y Río Negro sobre las zonas quemadas y también sobre las zonas no quemadas, ¿no? Hay que ahí recordar todo el extractivismo de uranio que se está queriendo desplegar, más que nada en Chubut, pero bueno, la minería volvería a la carga con toda la fuerza en los próximos días. Así que bueno, ahí está también las personas que se oponen y que resisten a este atropello, que defienden el territorio, también quizás deban enfrentar prisión política. Esto me hace acordar el bloque de corchazo del informativo de la Piuqué esta mañana, ¿no? Pero bueno, recordar que se aprobó una ley en Chubut hace un par de días que se llama de reiterancia, en donde si alguien, por ejemplo, participa en acciones directas, en marchas, movilizaciones y tiene algún tipo de antecedente, puede ser privado de su libertad y puesto en prisión preventiva de acuerdo a esa ley chubutense. Entonces, bueno, ahí a redoblar los cuidados, a redoblar la lucha y la organización para no ser presa fácil de este sistema extractivista, que por supuesto tiene su pata legal, que atiende su escribanía en las legislaturas y su grupo de choque llamado Policía Provincial y Federal y Comandos Unificados. Decía lo de los presos políticos también, bueno, hay muchos presos políticos en todos lados. Hay presos políticos en Paraguay, hay acá en Gulumapu, hay una infinidad de presos políticos, sobre todo relacionados con el pueblo mapuche tehuelche. Y de este lado subsisten las causas, subsisten algunas prisiones domiciliarias también. Y por eso, por ejemplo, hoy había organizado unas charlas insurrectas, la gremial de abogadas y abogados de Argentina, ¿no? Entonces, quien quiera, que le interese, pueden encontrar en YouTube estas charlas insurrectas por el Día Internacional de los Presos Políticos. Empezaba hoy temprano, hoy más temprano, a las 15, pero todavía se pueden llegar a escuchar. Ahí eso. Y con respecto al por qué de este día, yo estoy buscando ahí, no sé si encontré la información precisa, encontré algo de 1974, la liberación de un prisionero palestino y después de algunos prisioneros también vascos, pero años después, no en el 74, y que también fue un 17 de abril. Entonces, como que se fue fijando esa fecha por reiteración, más que nada. Pero bueno, también es una fecha en donde se llama a hacer visibilizaciones de todos y todas las presas políticas que hay en todo el planeta, porque la lucha nunca se detiene. Y hay radioparticipancias, ¿no? Ahí tenemos también, por fortuna, esto ya lo hubiese dicho Mate si estuviese acá, tenemos muchas invitadas en la radio, en el estudio. Bueno, no en el estudio todavía, en el hall, podríamos decir. Así que no sé si llegan a escuchar algún murmullo con las radioparticipancias. Y dice lo siguiente. También todo preso es político porque es una decisión política que se tipifica como delito. ¿Qué se tipifica como delito? Nuestro código penal está basado principalmente en la protección de la propiedad privada. También porque la policía tiene una mirada específica sobre a quién detener, pibes, pieles oscuras, etc. Mirada súper clasista y racista. Y dice, la cárcel está llena de pobres. Sí, Feley. Y bien ahí, gracias por la aclaración, ¿no? Como, ¿qué es lo que se tipifica como delito, no? Entonces, no es delito que la gente muera de hambre, no es delito golpear a un jubilado, no es delito apropiarse de un lago, por ejemplo, o voltear un coigüe. Eso no es delito, pero sí son los delitos contra la propiedad privada, ¿no? Que, por supuesto, no todos tienen, ni todos tampoco creen en esa figura, ¿no? Y ahí empiezan los dramas, ¿no? Alguien también por ahí decía que una de las cosas que más jode del pueblo nación mapuche tehuelche es su visión, su mirada sobre el territorio, ¿no? Y ellos no ven propiedades privadas, no ven lotes, no ven alambrados, sí ven fuerzas, ven agua, ven montañas, ven bosques, ven el Ixtlofil Monguén. Ah, y no te... Espera un momentito. No saludé a Anti, que acá nos está operando a full. Y mientras estoy saludando a Anti, llega una radio participancia. A ver qué dice. Saludos, Factor Folil. Aguante la Oper. ¿Le pusieron música en su entrada? Y al grosso de Iván, todo lo extremo. Se los extraña. Pronto en la casita alada, brindando aguante con quienes sientan. Y unas manitos así con cuernitos. Me suena, ¿eh? Me suena esta arenga. ¿De quién podrá ser? Bueno. Ah, y está escribiendo más todavía. Pero vamos ahí. ¿Encontraste algo? Que parezca un accidente. Porque ahora nos quieren hacer creer que la bonaerense no tuvo nada que ver con el secuestro, la desaparición y muerte de Luciano. Porque ahora nos quieren hacer creer que murió en un accidente de tránsito. Porque nadie cruza la General Paz por donde dicen que cruzó Luciano. Porque estuvo arriba de un patrullero que lo levantó 3 horas antes del supuesto accidente. Porque sabemos que a Luciano lo secuestraron y torturaron por negarse a robar para la policía. Porque los años que estuvo desaparecido, la justicia derivó la investigación a la misma policía que lo había torturado y desaparecido. Porque los fiscales le pincharon los teléfonos a los familiares de Luciano intentando convertir a las víctimas en victimarios. Porque la inseguridad la provoca la maldita policía. Porque los pibes pobres de los barrios que son asesinados los contamos de a montones. Porque los pibes y las pibas de los barrios no somos peligrosos. Estamos en peligro. Hoy más que nunca todos y todas somos Luciano Arruga, Marita Verón, Sergio Ábalos, Daniel Solano, Kiki Lescano, Diego Pachao y muchos otros pibes desaparecidos y asesinados por las balas de la maldita policía. Porque los pies y la piba no somos peligrosos. Ah, no, estamos... desde el barrio era. Nada, vayan a cagar, chau, me despido, me voy a trabajar con ellos. Perseguida, algo me cuida la caminada, me acompaña en motoneta hasta la puerta en mi casa. Y aunque a mí no me han partido en tres pedazos la cara, que se vayan a la mierda todas las fuerzas policíacas, porque la tumba no me cuida. Se acostumbraron a requisar a los ñeros, a repartir bolillazos entre cabeza y cuero. Oiga, venga, yo le digo, porque es que le canto. Usted masacra a su pueblo a la orden de unos mis hermanas. No nos vamos a quedar. Después de que una delegación entrara a la Casa de Gobierno a entregar un petitorio, como no hay respuesta por parte del gobierno, algunos pasivos desbordaron la barrera. Se formó un grueso cordón policial. Intenta ser desbordado por los jubilados, algunos de ellos enfervorizados. ¿Hasta cuándo vamos a esperar acá que nos atiendan? Van a salir lo que está. Hace 4 horas que están, queremos que nos atiendan. Los policías no los pueden contener. Algunos jubilados caen al piso. Vamos un grupo atrás. Formamos. Sobre la puerta de Balcarce 50, los policías ahora tratan de formar un nuevo cordón. La gente está desbordando y algunos policías reprimen. ¡Pégame que estoy enfermo! ¿No? ¡Pégame que tengo un marcapaso! ¡Pégame! ¡Nos quieren pegar! ¡Nos quieren pegar! ¡Nos quieren pegar! ¡No nos pegan! A los empujones la policía trata a la gente, no la puede contener. Ya están sobre la vereda de Balcarce 50, con las pancartas, con sus banderas. Están pegando. ¡Empujen! La policía perdió el control. A los empujones tratan de contener a los pasivos. Han llegado ya a la escalinata de la Casa de Gobierno. No pueden contra ellos. ¡Nos hacen cualquier cosa, degenerados! ¡La represión contra los jubilados! ¡Es una represión! Algunos policías descontrolados empujan, golpean, especialmente el personal subalterno. ¡Fíjese! ¡Los atorrantes asesinos! Permiso, por favor. Acá. Hay un jubilado caído en el piso. Estaría con un infarto. La nota, aire, la nota la hacemos. Le vamos a dar aire, por favor. Lo que necesitamos es el doctor acá. Se me cayó mi brazo y nadie venía a reclamar. No hay médico. No hay un médico acá. Por favor. Tenemos la ambulancia acá. Mire. Pasan los minutos. Una persona está caída en el piso. La esquina de Balcarce, Hipólito Yrigoyen, junto a una ambulancia de una compañía privada. Sin embargo, no hay médico que lo atienda. ¿Cuándo fue, señora? Ahí, cuando estaban empujando la puerta, que no lo dejaban entrar, el policía le pegó un empujón y lo tiró al suelo. A este hombre, que se está haciendo un preinfarto. Escúcheme, se cayó, se le agarró un infarto. Otro jubilado más caído al borde de la ambulancia. No hay médicos. Ante esta situación que estamos atravesando acá, mientras el gobierno nos ignora, le vamos a pedir que rindan cuenta a los dirigentes del PAMI. ¿Dónde están las ambulancias? Ayer yo he pedido 2 ambulancias. Me prometieron que iban a estar y ahora el hombre se está muriendo y no hay ambulancia. Recién ahora, unos 10 minutos después de que los jubilados han caído, está llegando una ambulancia para atenderlos. Una tercera persona es traída ahora y recién, en este momento, luego de muchas dilaciones, una ambulancia del CIPEC traslada aparentemente a las 2 personas. Ahí llega un tercero, doctora, su izquierda, doctor. Lo que están pasando ahí es una vergüenza, che. Es una vergüenza lo que están haciendo. Esta ambulancia vacía toda la tarde ha estado en exhibición de mentiras. Cuidado, muchachos. 3 los jubilados. Bueno, y ahí escuchamos las voces, los gritos, las demandas de una marcha de jubilados que, bueno, no es la del miércoles, ¿no? Que en donde pasaron cosas semejantes. No es la del miércoles, la de ayer, podríamos decir. Tampoco la de la semana pasada. Es una que se dio en 1992, hace algunos años atrás. Estaba Norma Pla también, ahí en el video se puede reconocer. Por quien no se acuerda de Norma Pla, era una jubilada combativa de aquellas épocas y que, bueno, hizo en alguna época también, hizo llorar a Cavallo, que en ese momento era ministro. Hizo llorar, bueno, no sé, o el chabón lloró ahí, simuló, se mandó un acting, una actuación, pero bueno. Antes escuchábamos ahí a la muchacha y también escuchamos una campaña sobre Luciano Arruga, ¿no? Que estuvo por mucho tiempo desaparecido y que después, bueno, fue hallado y la certeza es que fue asesinado por la policía, por no robar para ellos. Como tantos y tantas otros pibes y pibas de los barrios que viven hostilizados, a veces terminan asesinados también por las fuerzas policiales, que son las que administran los crímenes en las urbes y fuera de ellas. Y nada, y mientras recordaba también a Luciano, recordar a Pablo Grillo, el fotógrafo que sigue ahí hospitalizado, que de a poco va mejorando día a día, pero que, bueno, es un compañero de prensa que ha sido lastimado, y entre otros tantos compañeros de prensa que son lastimados acá y asesinados en Palestina también. Bueno, ya estamos terminando esta primera hora. Tenemos ya muchos y muchas invitadas en la radio que han llegado. Se nos llenó el boliche, podríamos decir. Así que tenemos un lado B grosso con... Si ustedes observaron el flyer ahí, de Fuck Police, ahí tenemos a Psicodelia Lumpen con poesía, música. Y bueno, vamos a estar hablando de un evento que va a ocurrir mañana en la esquina de los libros y que va a ser importante. Y bueno, ya nos estarán contando por qué, cómo, etcétera. Sal de ahí, chuta, chutita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chuta, chutita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al comisario para que saque a la chuta. El comisario no quiere sacar a la chuta no quiere salir de ahí. La tienen que cantar. Sal de ahí, chuta, chutita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chuta, chutita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al intendente para que eduque al comisario. El intendente no quiere educar al comisario. El comisario no quiere sacar a la chuta no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chuta, chutita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chuta, chutita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al gobernador para que obligue al intendente. El gobernador no quiere obligar al intendente. El intendente no quiere educar al comisario. El comisario no quiere sacar a la chuta no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chuta, chutita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chuta, chutita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al ministro para que conseje al gobernador. El gobernador no quiere obligar al intendente. El intendente no quiere educar al comisario. El comisario no quiere sacar a la chuta no quiere salir de ahí. Y el ministro dice que todo siga así. Sal de ahí, chuta, chutita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chuta, chutita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar al presidente para que despida al ministro. El presidente despide montones de gente. El ministro aconseja lo que le conviene. El gobernador no quiere obligar al intendente. El intendente quiere buscar al comisario. El comisario no quiere sacar a la chuta no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chuta, chutita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chuta, chutita, sal de ahí de ese lugar. Hay que llamar a la justicia para que juzgue al presidente. La justicia no quiere juzgar al presidente. El presidente sigue despidiendo gente. El ministro se va de viaje a Inglaterra. El gobernador no quiere cambiar al intendente. El intendente no quiere educar al comisario. El comisario no piensa sacar a la chuta no quiere salir de ahí. Sal de ahí, chuta, chutita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chuta, chutita, sal de ahí de ese lugar. Falta poco. Hay que llamar a los medios para que denuncien esto. Los medios denuncian que hay unos indios que toman tierras y encima unos hippies todos roñosos que los defienden porque no entienden que esas tierras las compraron con trabajo digno y una linda empresa. Y la policía por eso no debe salir de ahí, porque de Benetton vive ahí. Sal de ahí, chuta, chutita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chuta, chutita, sal de ahí de ese lugar. Y hay que llamar al pueblo para que lo saque a todos. El pueblo debe echar a patadas a todos los jueces y al presidente y al ministro junto al gobernante y al intendente y al comisario y a la policía y a explicarles que la tierra es un ser vivo donde podemos habitar todos en armonía. Con un poquito de amor se extienden las redes universales que permiten sostener el equilibrio cósmico que detona nuestros espíritus y corazones. La sangre nunca será un buen motivo para derramar más que en nuestros propios cuerpos y tal vez alguna poesía merecedora de llantos y pasiones, esas que existen en lo vivo, en la libertad de los seres hermosos que habitamos la galaxia. Entender el canto de la bandurria como el mejor serenata que la vida nos regala, y ahí mismo, junto a nuestras hermanas y hermanos, abrazarnos en eternas bendiciones y sanar nuestras almas. Por eso, chuta, chutita, debes salir de ahí, porque además es territorio mapuche. Sal de ahí, chuta chutita, sal de ahí de ese lugar. Sal de ahí, chuta chutita, sal de ahí de ese lugar. Gracias. Algunos ven las cosas como son y preguntan ¿por qué? Otros sueñan con cosas que nunca fueron y preguntan ¿por qué no? Escribió el dramaturgo inglés George Bernard Shaw. Alas. Ahora o nada, empieza así. Se llenó el estudio de gente linda. Acá está a pleno. Falta alguien, ¿no? Todavía, no, me parece. O no, falta, estamos completísimos. 18 integrantes más. Falta ¿qué es esto? ¿Qué es? El Circo du Soleil, ¿qué es esto? Falta la acróbata, el domador de leoncitos. Bueno, psicodelia lumpen, ¿no? ¿Dije bien? Bueno, ahí y me callo porque ahora... Para los que nunca fueron invitados, hay que abrir el telón, de par en par. Bienvenidos, esto es Psicodelia Lumpen, colectivo imaginario y nómade. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Esto es Psicodelia Lumpen, teatro, música, canciones y poesía. Antiortiva, siempre. Esto es un puente entre los vivos y nuestros muertos. Esto es un juego. Este es nuestro juego, un juego en serio. Una palabra al viento entre tus oídos y nuestros huesos. Un puente entre nuestra piel y tu mirada. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Esto es Psicodelia Lumpen. Poesía, música y canciones. Antiortiva, siempre. Aplaudan que el payaso ya está arriba del escenario. Démosle una cálida bienvenida a la soberbia de su arrogancia. Comienza la función y hablará de sí mismo. Reirá con sus propios chistes, nos contará su percepción del mundo. Hay que darle el desayuno con elogios, flashes y premios. A cambio, nos expresará las palabras más bellas del cosmos, con óleos y pasteles de magníficas combinaciones. Hará increíbles acrobacias, nos embriagará con sus melodías de arpa, hasta los abismales límites de la locura. ¡Qué elocuente! ¡Cuánta perspicacia! ¡Aplaudan aún más fuerte! Revolquémoslo en el fango de su ego y con fuegos artificiales iluminemos el cielo de nuestra ignorancia. Llegó el artista a su hogar, el escenario. Nos vino a regalar bufandas para esculpir el frío y un centenar de acuarelas para que pintemos los ríos con imaginación de niño. Déjenlo tranquilo, abran paso para que se exprese. Ha venido de muy lejos cargando un periódico de noticias nuevas. Seguro que caminó sobre espinas y brasas ardientes. No corran ni se alejen. ¿Es extravagante? Sí, pues esas vestiduras son los mantos del mundo por donde él anduvo. Vean detenidamente cómo su expresión se pierde en el horizonte. Está acá para brindar, no para quitarnos algo. Recíbanlo, abrácenlo, de más están los aplausos. Guarden las medallas, que no tiene dónde colgarlas. Silencio, escuchen y observen. y por favor respeten. Vino de muy lejos hasta aquí, solo para vernos. Es un médico sin licencia y llegó para mostrarnos las medicinas con las cuales está curando sus heridas. Quizás sean sus reflexiones. Quizás sea provocarnos la risa. No lo interrumpan ni lo juzguen. No lo alaben ni se agachen. Este artista es de carne y huesos y por dentro lleva impregnada la fragilidad de cualquier ser humano. Buenas noches. Gran presente. Radio participante. Radio oyente. ¿Cuántas caras conocidas por aquí? Qué bueno. Bueno, ¿y qué cuentan? ¿Desde hace cuánto tiempo están haciendo esto? Bueno, Es una combinación de miles de cosas. El proyecto viene hace mucho, pero esta formación viene hace 4 meses, 5 meses, medio año. Y bueno, este es el presente, que es lo único que vale. Así que ahí nos fuimos juntando los que estamos acá: Mauri, Gaby, Jen, Johnny, Lucero, Pamela. Y hay varias caras conocidas más que van a estar mañana ahí en la Feria de los Libros, en la esquina de los libros. Así que eso, Psicodelia Lumpen es un colectivo imaginario y nómade. O sea, los que nos vieron saben que existen y los demás nadie sabe nada. Nosotros tampoco. Así que bueno, es eso. No sabemos ni cómo ni cuándo. Es como una leyenda que está ahí, una leyenda. Va viajando, va mutando, claro. Se viene haciendo el día a día. O sea, yo vi que hay cosas subidas a YouTube también ahí, pero deben ser de otras épocas. Claro, ¿no? Como claro, otros claro. Lugares también. Sí, sí, sí, eso. Es un colectivo imaginario nómado. Se viene haciendo con un montón de gente en viajes, en lugares, en jornadas. El proyecto tiene, ya van 6-7 años. ¿Y por qué esto? ¿Qué es esta poesía antiortiva siempre? Bien. Es eso, es poesía antiortiva siempre. Siempre. Súper convencido de que no hay me encanta el siempre. Siempre. Como un puñito ahí. Sí, bueno, tiene que ver con eso. Yo creo que la poesía, la música, los instrumentos son parte de una herramienta que está a disposición de un montón de cosas, entre eso la lucha. Y Psicodelia Lumpen, en todas sus formaciones, en todas sus pieles, siempre estuvo cerca de todo eso. Y lo de poesía antiortiva siempre tiene que ver básica y simplemente con eso. Para alguien joven que por ahí no conoce, ¿qué significa ortiva? Ya le va a conocer. Sí, sí, bueno, sí, pero por ahí que no, bueno, quizás que no lo conozca de la peor manera. No tienen por qué conocerlo. Claro. Bueno, no, es divertido, forro, basura. Sí, tiene que ver con claro. Una. Hoy no se acota en lo policial solamente. No, vamos allá. Hay gente que nace con el corazón ortiva. Y por más que no sea milico, es ortiva. Y te metes, nació en el corazón ortiva, loco. Sí, hay vecinos que en vez de golpearte la puerta y pedir que bajes el volumen o que hagas cierta cosa, llaman a la gorra. Eso es tener el corazón ortivo. O sea, no sos gorra, pero te la pones y qué onda. Y tenés el corazón ortivo. Y te subís al patrullero a dar vuelta en carnaval. ¿Cómo es la historia? O sea, no perder la comunicación, no perder el diálogo, no perder lo humano, ¿no? Que es conectarnos uno a los otros y creo que es eso. Es lo contrario, es lo ortivo. Y ahora en todos lados se encuentra esa gente, ¿no? En todas las instituciones, en todas las lados. Hay ortigas por todos lados. Sí, sí. Pateas una pero piedra. Bueno, menos mal nosotras y nosotros también. ¡Somos antiortivas siempre! Yo creo que hay un pequeño ortiga dentro de cada ser humano, solo que a algunos le dan de comer. Y crece y crece y se convierte en un monstruo, y otro le damos hachazo para que no crezca y alimentamos otras cosas, ¿no? Y lo trascendemos. Sí. No sé si. Sí, es eso. Entre la lucha, la risa, la crítica. Sí. Y todo ese mejunje de cosas que nos convocan. Veo acá que estalló el WhatsApp. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡ 114 mensajes pendientes. A ver, acá piden, quiero un temón de Colelo, se llama Danzaré para la Machil, que fue su cumple. Ah, ah, se llama Danzaré para la Machil, que fue su cumple. Ahí bien. No tenemos nada que ver. Claro, que vuelva a su regue. Que vuelvan a los territorios libres les niñes desalojados de ayer. Fuerza, Nehuen, Pulof, Huichán, Pupeñi, Pulamuen, changarines del arte, laburantes, estudiantes y jubilados. La lucha es una sola, venceremos. Huehuaín. En vivo la rompe el tema de Colelo, creo que en el Ruca Maquehue. Bueno, ya da como, la quiere la versión. Claro, claro. Un saludo grande a los cumpas de Psicodelia Lumpen. Aguante, y un estallido explosivo. Y aguante la esquina de los libros, se repone este otoño. Se repone este otoño, ahí está. Claro, claro. Dije, pues me asusté. Ahí la bajada de greda. Dice, entré a mi casa y se escuchaba una fiesta. Acá la radio nunca se apaga. Acá escuchando esas tantas voces felices y expresando. Abrazos del corazón de parte de Meli. Meli, aguante. Y sí, eso, se escuchaba una fiesta, ¿verdad? Lindo. Acá hay una fiesta. Claro. Buenas noches, Factor Folie. Saludos desde El Pinar. Y pone unas manitos con cuernitos. Aguante, esquina de los libreros. Saludos para el alma fuerte. Pasen Chemtrail. El pedido. Un poco de Chemtrail. Mira, el Factor Folie anterior lo pusimos de una, sin que lo pidas, Otra vez. Pasen Chemtrail y unos simios. Abrazados. Estos son. Son del planeta de los simios, me parece esto, compa. Bueno, ¿qué onda el evento de mañana? ¿Cómo es? ¿Por qué es mañana? ¿Qué festejan algo del Viernes Santo? ¿Cómo es? Claro. Santa Profe. Reparten pescado. Reparten peces. ¿Cómo es? Le ponemos huevo. Ah, bueno. Y vamos a cometer algunos pecados. Unos varios, todos los que se puedan. Hay que dejar algunos para el viernes, otros para el sábado. Y los últimos, unos cinco para el domingo. Y algunos cinco. ¿Cuándo? Sí, ¿no? Ah, bueno, esta es la segunda fecha. La primera fue... El primero de abril. Íbamos a comenzar a las 17 horas, pero por problemas técnicos arrancamos a las 19. Ajá. Con un público presente... Nunca antes visto en la esquina de los libros. Ni Despierta Caracol. Ni Despierta Caracol. Justo un jueves de enero junto a tanta gente. Una multitud. Bien, sí. Bien, muy bueno. Fue tremendo. Nada, éramos lo que estamos y éramos lo que somos. Nah. O sea, teníamos un montón. Éramos más arriba del escenario que abajo y no había escenario. Así que imagínate. Y nos cortaron la luz, así que no hubo proyección de documentales. Así que esta segunda fecha. Vamos a intentar empezar más horario. Vamos a empezar horario. Sí. 17 horas, mañana. Puntual. Esquina de los libros. Y arranca Periferia Reciclada, que viene desde Calafate. Vamos. Acaba de llegar. Se encienden las luchas. Acaba de llegar acá a la radio. Periferia Reciclada. Dicen que vinieron en monopatín desde allá. Pero esos monopatines eléctricos. Y me pasaron a buscar a mí. Me trajeron en misión. ¿Quién más toca? Se la regalo por la 40, bro. Después sigue Litoven. Le de Calafate. Litoven es de Pico Truncado, Santa Cruz. Vive acá en Bolsón, pero es de Pico Truncado, Santa Cruz, del extremo sur. Viene de extremos sureños a tocar acá en Bolsón. Ese, así de la. Se encienden las luchas. Todo Guarmapu. Movimos toda la Patagonia. ¿Qué más hay? Después de eso, Psicodelia Lumpen, aquí presentes. Después de Psicodelia, tocan los chicos de Colgado de las Nubes. Y bueno, cuando los chicos decían terminar sus 80 temas, vamos a proyectar Memorias del Fuego, que es, son como cortos audiovisuales, es un registro audiovisual que hizo Yao Navarra, que es acá de Bolsón. Uh-huh. Y bueno, después Extractivismo, La Maquinaria de la Muerte. Claro, bueno, Extractivismo, La Maquinaria de la Muerte es un documental que alguna vez lo vinimos también a promocionar acá. Es un documental que se hizo en el 2020, con dos compañeras lo hicimos, y bueno, el título ya está claro, habla sobre el extractivismo y los últimos 20 años del Plan IRSA y la profundización de ese mecanismo que para mí empezó allá en 1492 con el desembarco de Cristóbal. Así que, bueno, habla de eso y tiene para mí mucho que ver con también la realidad de lo que pasó en los últimos meses acá en... con el tema del incendio y todo eso. Así que, bueno, vamos a pasar esos dos documentales. Se encienden las luchas, trata sobre eso también, eso como un ciclo temático, más allá de las bandas que toquen, y el tema de los documentales tiene que ver con empezar a hablar, o seguir hablando, no empezar a hablar, seguir hablando con de estas problemáticas que nos vienen atravesando hace desde que estamos todos por acá. Así que, bueno, va por ahí. Está bueno. Me gusta el nombre de Se encienden las luchas porque, bueno, si bien hay incendios, hay extractivismo, hay un montón, hay criminalización, hay persecución, también hay lucha, ¿no? Y se encienden. Claro, también. Y se encienden y cada vez más. Nosotros. Como nos prenden fuego, nosotros claro. Encendemos las luchas. Y, a través del arte. Sí, total. La chispita del manteniendo, corazón. Manteniendo la llama ahí prendida, la llama de la buena. La respuesta. La transmutación de la que recibe. Claro, claro, la transmutación. Siempre. Bueno, ¿y tienen algo para tocar? ¿Así? Eso ¿para hacer bien. Música? ¿Algún sonido? Vamos con. Si vos querés, iba a pedir un vasito con agua, si se puede. Ah, por ahí sí, ya puede cantar la. ¿Cantamos la lucha? Dale, vamos con la lucha primero. Si dale. Tanto. Dale, y después vamos con la lucha. Bueno. Esto ahí. Es Psicodelia Lumpen, en vivo. Quiero agüita igual. Bueno, ya nos pusimos quisquilloso. ¿Puede ser que por lo que estoy viendo tienen como varias formaciones? ¿No? Como que a veces para como que van tocando distintos instrumentos. Que bueno, es muy bueno. Eso es el colectivo imaginario. Claro. Todos vamos. Nadie es nada y todos somos todo. Moviendo, mirando. Todos somos uno. Va para afuera. Muy bueno. Va para afuera. A la fiesta. Psicodelia Lumpen también son dos temas de autoría y poesías propias. Lo que están escuchando en este momento y van a escuchar mañana son todas composiciones personales. O sea, el texto que leímos al principio, la presentación, lo que sigue después, el tema que ahora va a cantar Jen. Ajá. La lucha eterna. Buenísimo. Ahí afinamos y... Sí, bien, bien. ¿Ya sonó en algún lado? Sonó en el primer abril, el 1 de abril sonó por primera vez al público. Con público. Qué lindo. Con la afinación en vivo. Sí. Ay, mientras afinan ahí llegan más. No, esto el simio ya lo leímos. Dice saludos a. ¿Qué dice? A Pame, saludos a Pame. Ahí que está, fue en busca de un vaso de agua. Acá llega otra radio participante que dice: lo peor es que la mayoría de los polis son pobres. Inmundo, este peor que envilece. No sé qué quiso decir. Este poder que envilece y logra que nos enfrentemos entre nosotros. Todo nuestro esfuerzo para que ninguno de nuestros pibes laburen como perros de la aristocracia. Acá en la comisaría, cuando nos atacaban los patoteros disfrazados de gauchos, la poli, lejos de defendernos, nos mandaban a bañar, nos empujaban, se burlaban, etc. Muero por estar en un ensayo. Debe ser fiesta permanente. En un ensayo de psicodelia, ¿no? Bueno, un poco el concepto de ese anti-Ortiva siempre es eso. Es o sea, es la encarnación del poder en sus diferentes pieles. En los que tienen uniforme y en los que lo bancan. Es, va por ahí. Claro, exacto. Claro. Buenísimo. Bueno. Vamos. Un, dos, tres, va. Avanzan con fuego sobre el bosque nativo y mi tareas de vida se hacen humo. Se hacen humo. Explotan el contaminantes e inmobiliarias de la muerte y de ellos nadie se salva, nadie se salva. La regué sin su machi. Cuántas cosas, ¿no? que estamos viviendo y que aparecen en la canción. Muy bueno. Gracias. Se fueron sumando, a medida que van pasando cosas, se van sumando a la canción. Como, dale, hay que decir esto también, ¿eh? Mirá, este catarí sí. Puso una represa para abastecer su mansión. Dale, está filtrando el río y contaminándolo también. Entonces, sí, total. Hay que decirlo. Estamos para eso, ¿no? Sí, y ya que estamos podemos mencionar el otro puso una represa para vender la electricidad de un lago robado. Sí, se adueñan. Se adueñan del lugar y después encima nos venden electricidad. Muy bueno. ¿Es la lucha eterna o la canción eterna? Claro. Bueno, claro. Se le suma la letra. Cada vez más larga. No terminábamos más. Mejor que sea la lucha. Sí, no, pero muy lindo cómo suenan. Me gustó. Toda la combinación así instrumental también estuvo muy buena. Gracias, hermoso. Muy lindo. Gracias. Bueno, y... ¿Qué...? A ver, ¿qué más tiene para mañana? O sea, además, digamos, pensado estas, el orden, bueno, la grilla ya tienen armada, tienen las proyecciones. ¿Qué les gustaría que pase? ¿Qué les gustaría que sea la jornada de mañana? Y es como una jornada de conciencia, sobre todo, poder hablar. Hay un micrófono abierto, así que quien se quiera acercar a hablar y exponer su pensamiento, experiencia, es bienvenido. Es eso, el micrófono abierto. Somos todos diciendo lo que está sucediendo o diciendo desde nuestro punto de vista. Son todos bienvenidos a exponer lo que piensan y quieren decir. Sí, y otra, como es un festival en la calle, como pasó la otra vuelta o ha pasado en la esquina de los libros, pues nos quedamos ranchando ahí. Entonces, sí, da igual si tocaste, si, claro, si te gustó o no te gustó, pero nos quedamos ahí ranchando hasta que cada uno decide irse a su casa, si es que lo deciden. Si es que tienen casa. Si es que tienen casa. No tenemos la idea. Pero sí, la idea también es eso, generar estos espacios de encuentro, más allá, es como que es la excusa, lo cultural, lo artístico, pero es como generar espacios de encuentros y de compartir pensamientos, sentimientos, las cosas que nos pasan, conocernos también un poco más. Más que nada creo que es eso. Quizá en anteriores veces ahí en la esquina nos tiramos más para la olla popular, más para un momento más diurno, y ahora quizá lo que está sucediendo es esa necesidad también, ¿no? Que empieza el frío y uno se empieza a guardar la necesidad de encontrarnos en espacios así, donde no haya que pagar entrada, donde puedas tomar un vino, una birra, y no tengas que pedirle mates, permiso a nadie, o unos mates, una agüita mineral, lo que sea. Agua sin gas. Pero no tengas que pedirle ni permiso a nadie, ni nada, o sea, como eso, la libertad de la calle. Sí, yo pienso lo mismo también, un lugar de encuentro, un lugar de expresión, donde poder expresarse, donde poder transmutar también dolores y cosas muy fuertes, ¿no?, que nos atraviesan desde el sistema, que es tremendamente injusto, y todo lo que está pasando a nivel territorio acá, a nivel territorio mundial. También tenemos una consigna ahí de Palestina libre, y bueno, vamos a hablar de lo que son los territorios. Claro, bueno, un poco la idea de tanto el documental que tiene que ver con el incendio que nos atravesó hace muy poquito acá en el lugar, o como el otro documental que es un poco más amplio, pero que tiene que ver con la misma temática, que es la herencia del despojo, es la actualidad de cómo avanzan sobre todo los territorios donde hay gente tratando de vivir de una forma diferente, ya sea histórica, de los pueblos originarios o las nuevas alternativas de las personas que hoy están generando esos lugares donde se respira o se trata de respirar otro aire, se trata de hablar de otra forma, se trata de generar autonomía. La calle fue y será el punto de encuentro, creo, para todo lo que tenga que ver con ese vocabulario. Un poco la esquina de los libros, de los 20, 21 años ya que tiene, trató de serlo siempre, más allá de gente vendiendo libros. Bueno, con Mauri y con otra gente veníamos organizando, con Agustín, que anda por ahí afuera, veníamos organizando esas jornadas para que nos sigamos nucleando, encontrándonos, como es este programa de radio, como son tantos otros lugares. Y lo más importante es que es lo que pase después de esto para mí. Vos preguntabas, sí, ¿qué es lo que pase? A mí lo que más me interesaría es que nos juntemos ahí y que después pase algo más interesante que lo que vamos a hacer mañana. Y que, bueno, y que sea la excusa mañana para eso. Así que, bueno, ojalá que sea. Eso. Buenísimo. No, y estaba pensando... El durante va a estar muy bueno, igual. Sí. Y el antes, y el ahora. El ahora está genial. Está tentado, yo. No te lo pierdas. Todo promete. El después también genera mucho. Se frota la mano. No, estaba pensando esto que decía Mauri también del arte como expresión, como. Porque está como. Últimamente, bueno, estás todo el tiempo, ¿no?, dando vueltas, el arte nos atraviesa, pero pensaba que mientras hay en este momento un encuentro internacional en Chiapas por el arte rebelde, ¿no?, organizan los zapatistas allá, bueno, con otra manera de encarar, ¿no?, no es su recital, no es su festival, es otro tipo de cosa. También hay, por ejemplo, algo organizado para, así como fue el festival que hubo en Epuyén, ¿no? Hay algo organizado en Paraje Entre Ríos el sábado, sí, a beneficio también de personas que perdieron perdieron mucho en el incendio, que es a partir de mediodía también. Y chacarera para bailar a partir de claro, otro amoroso. Hay de todo, ¿no? Como, sí. Y tiene más un lado más folclórico quizás. Uh-huh. Pero tanto ese como este que ustedes están organizando para mañana, a mí lo que le veo de plus es como que son... o somos las mismas personas que estamos padeciendo o estamos embarcados en esto, haciendo, expresándonos con a través de la música, ¿no? Y generando como este encuentro festivo, esta cosa para nutrirnos el alma también y para mantener el espíritu de lucha en alto. Eso está genial. Me parece que es necesario como el agua. Bueno, eso es lo que tiene Bolsón, que casi todos los que se están moviendo son atravesados por las mismas historias que los mueven. O claro. Sea, en diferentes cosas. Y con la conciencia también de utilizar el arte para eso, ¿no? Claro. Sí, sí, claro. Eso. Es que la toma de conciencia también tiene que tener ahí como un canal, ¿no? Para transmutar, porque si no es un montón. Para transmitir. Así que me parece que esto... Sí, para transmutar nosotros también. Claro. Transmitir y también para transmutarlo. Así que para mí siempre el arte ha sido una beta ahí. De lo más sanadora también. Y claro. Eso, el encuentro, la reflexión, la toma de conciencia, todos juntos ahí. Sí, sí, total. Vamos. Como una forma de procesar, ¿no? Todo lo que sí. Nos pasa y transformarlo en algo bello que, juntos, que nos dé más, sí. Más nebuen. Sí, sí. Está bueno. Por supuesto. Vamos en eso. Bueno, y mientras ya tienen todo afinado, o sea que... ¿Ahora que viene? Chan-chan. ¿Con quién no? Bueno, sí, sí. Va del libro, no va del libro. Vamos, vamos. Vamos arriba. Bueno, ahora vamos... Estuvimos ensayando con una amiga que estuvo acá represente también. Yo tuve que viajar. Y increíblemente llegan otras personas. Igual de mágicas. Así que bueno, ese sonido de venida, eso estuvo muy lindo también. Claro. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a leer un poema. Hoy yo escuchaba que estabas hablando del compañero de Santiago Maldonado, del Lecho, del Brujo. Bueno, es un poema que salió ahí a las, creo que 3 semanas, 4 semanas de la falsa noticia, de la falsa desaparición del compañero. Así que bueno, vamos por ahí. Se llama Magia Negra, la que no pueden desaparecer. Y va dedicado a la memoria del compañero anarquista, el Lechu, el Brujo, Santi. Sí, por la memoria activa y combativa también. Magia negra, la que no pueden desaparecer. Estas palabras te envuelven como una marea. Como una marea en una noche de astros y de luna nueva. Hay un mundo por descubrir. Solo hay que abrir la puerta de tu celda, correr y saltar el muro que nos encierra. Santa blasfemia, en el nombre del Señor. Soy el del tema, soy el Brujo de Santiago. El Brujo Maldonado, compañero anarquista. Eso es lo que él decía en uno de sus temas, sí. Y esto es lo que nosotros tenemos para decir de... del 2017 y la piel de nuestro compañero. Llevo en el pecho a flor de piel una ciudad y un laberinto, un gato negro y una luna nueva. Cargo en el pecho la tinta viva que son el enérgico recuerdo de un amigo que nos robaron. Llevo en el ánimo el dolor de la memoria de tu risa burlona, el brillo de tus ojos cuando me jurabas la venganza, la firmeza de tu mano en el trazo, el eterno bolazo, los miedos y las consecuencias de tus firmes y amorosas decisiones. Me hundo noches enteras perdiéndome en los suburbios, buscando el brillo de una mirada animal, el inigualable resplandor de pupilas sin domesticar, el pulso firme del que escribe su propio camino. Vos atesoraste miles de kilómetros en tus huesos peregrinos. Guardaste las miradas cómplices de tus amigos en tus venas. Llevaste en la piel la conclusión del destino incierto como única verdad. La solidaridad se escondió entre tus pelos hasta que lleguen tiempos mejores. La naturaleza te escondió en su vientre de los verdugos oficiales, pero no fue suficiente. Hasta ahí fueron a buscarte, como a tantos otros amigos y compañeros. Vos,

bien de cerca, ser consciente del grado de perversidad que tiene el Estado, ¿no? Cómo utiliza una cosa para hacer otra, porque ese día, ese 25 de noviembre, fue el entierro de Santiago, que bueno, igual siempre fue, quiso ser cremado, pero bueno, lo enterraron. Y fue el funeral donde todas las cámaras del país estaban apuntadas ahí. Y esa utilización, ¿no? Del poder, de la perversidad. Estaban todas las cámaras ahí, así todos entraron a la Wincool, mataron gente, mataron a Rafa, hirieron otras personas. O sea, utilizaron. Dos heridos más hubo ese día. Utilizaron todo, sí, gente perdida en la montaña. Por, o sea, por utilizaron. ¿Cómo utilizan siempre, ¿no? Esto, los medios de comunicación, el sistema, el poder, la gente, ¿no? Llegar a esa comprensión de ese grado de perversidad que tienen fue terrible. Bueno, y todo esto sigue sucediendo acá en la Patagonia. Y ser testigo en carne propia. Y bueno, y hace muchos años que sigue sucediendo en otros lugares. Qué bien, sí. Es puntualmente sobre él, pero también es a la memoria de un montón de compañeros, sí, de un montón de territorios. También en nombre de los pibes que no son reconocidos como compañeros del conurbano, pero son víctimas del gatillo fácil de la violencia institucional. Es, bueno, se encarna en una imagen. La policía te asesina, la policía te tortura. En una la imagen. La policía no te cuida, la policía te asesina. O sea, se encarna en un montón de. Se encarna en casi más de 5 siglos, capaz. Por ahí. Así que bueno, acá estamos. Acá llega Radio Participancia, a ver. En esta dualidad, ¿no? De tener que denunciar todas estas cosas, pero también hacerlo. De juntes y nada, tirando para arriba. Sí, como siempre vos decías, ¿no? Con la utopía de un mundo mejor. Tratando de ahí de procesarlo con el arte, ¿no? Y como, sí. Porque si no sería demasiado, sí. Demasiado todo junto, muy doloroso. Sí, hay que encontrar la vuelta. Sí. Pero bueno, las cosas están. Y ahí llega más Radio Participancia que dice: ¿para cuándo un programa de radio de la esquina de los libros? Se las vamos, agitaron. Activando, chiquis. Le están agitando. Hace rato viene esa idea dando vueltas. Está madurando, ¿no? Sí, ¿a poco? Sí. O se convierte en otras cosas. Claro. En este momento es psicodelia. Ojo. Claro. No es poca cosa. Dice: aguante psicodelia lumpen, aguante alas y todas las formas de resistencia contra las lógicas hortivas que quieren imponer desde el poder. Y sí, ¿no? Cuántas lógicas que están bajando por todos lados. Pensaba también en las escuelas. Cuánta ortiverío hay bajado. Sí. Bajado y no bajado. A veces sale muy del alma, muy de adentro. Alguien puede pensar en los niños. Eso. Bueno, ¿y se quedaron? ¿Sí? Ahí. El tema... Hacemos... Hablando de gatillo fácil. ¿Vamos en esa? ¿Qué hago yo? ¡Ah, ya! Bien. Los presento. Un tema más. Ya saben qué instrumento tiene Pame en este momento. No, dejamos al lado, por favor. Mira, tenés el cosito de ese ahí. Bueno, ¿vamos en esa? Un, dos, tres, va. ¿Cuál debería estar? La voz cantante. No. Ahí lo fueron a buscar el poli. Por ahí estaba. En el tocador. Contá un poquito de este tema que está re bueno. ¿Querés contar un poquito cómo ya? Bueno. En el baño seco. ¿Dónde nació? Sí. Este tema nació en Caleta Olivia, Santa Cruz. A raíz del asesinato de un amigo de toda la vida, que se lo llevó la policía por portación de rostro, se lo llevaron preso sin respetar ningún protocolo, no lo llevaron al hospital, se lo llevaron directamente preso y lo torturaron durante un día entero. Y según ellos, se les fue la mano, ¿no? Dijeron un montón de mentiras, dijeron que se había muerto de sobredosis, un montón de cosas que no fueron así, que ahora no las recuerdo en este momento, que ya están. Nosotros salimos a pedir justicia porque sabíamos que él no se hubiera ahorcado. Dijeron que se había ahorcado, dijeron no, se murió de sobredosis de cocaína, se murió, se mató y ta, ta, ta. Y cuando fuimos a ver el cuerpo, lo habían torturado. Había estado esposado no sé cuántas horas, lo habían torturado, lo dejaron irreconocible, ¿viste? Entonces, bueno, este tema lo escribí por él, esa base de escritos, de poemas, de cosas que uno va sacando de adentro para no quedárselas. Y bueno, nació Yo sé que fueron ellos, es el tema dedicado a la memoria de Gustavo Jerez y dedicado a la memoria de todos los que fueron asesinados por la policía, por el gatillo fácil, por el abuso policial, digamos, de poder. Así que bueno. Tatuando con su creta las calles de Caleta, el viento lo llevaba siempre a la costanera. Cuando descansaba él lo hacía en la escalera, siempre mirando al mar desde la escalera. La vida lo abrazó, pero a su madre no. Y para poder superarlo, de estas calles él volvió. Cicatrizó su herida y decidió volver, sabiendo que su tierra lo iba a contener. Él volvió a la calle, pero ya no en bicicleta. Ahora con su coche se gana la moneda. Hasta que una noche de amigos lo llevó a muchos lados. Y de repente se encontró muy solo y esposado. Asesina. La policía no te cuida, la policía te asesina. Thank you. olvídense de la policía. Gustavo Jerez, asesinado por la policía de la seccional primera de Caleta Olivia, 18 de septiembre de 2016. Y bueno, me acordaba también de Coco Garrido, ¿no? Acá, un caso también, Coco, supuestamente. Ahí también dijeron, se ahorcó, yo, el verso de siempre, ¿no? Sí, como, la China Cuellar. Sí, claro. Los suicidados por el sistema. Los suicidados. Claro, como si uno se fuese a suicidar en la comisaría. En la comisaría, dale. Ay, justo que caes en ganas de suicidar. Ay, no, me voy a morir. Claro, me deprimí. Ay, sí. Tremendo. Y bueno, y sí, son cosas que siguen pasando y esto, está bueno recordarlas todo el tiempo porque son cosas que están ocurriendo en todas partes. Y siguen ocurriendo. Siguen ocurriendo día a día. Y bueno, y hay tantos casos que ni siquiera nos enteramos. No nos alcanzaría el tema ni el tiempo para poder decir todos los casos. Eso, esto es en memoria de todos ellos y para ellos, para que se recuerden y que estén presentes. Por eso, hoy más temprano poníamos un testimonio de una campaña de Luciano, por Luciano Arruga, y bueno, tantos casos también, como vos decías, ¿no? Parecidos a Luciano, Ezequiel de Monti, me acuerdo. Alguien que obligaron, un chico que obligaron a tirarse al riachuelo desde el puente. En La Matanza. En Caleta Olivia igual había un chico que él estaba en situación de calle y lo hostigaban. Él participaba de las marchas que se hacían por la memoria de Gustavo Jerez, los recitales, porque hubo mucha movida en Caleta igual. Y como que él estaba medio un poco a la cabeza y se cayó de un precipicio, ¿entendés? Como se cayó justo, hay videos que sale él corriendo de la policía, escapándose de la policía, y cuando llega a ese lugar lo empujan. Y no, se cayó, lo queríamos agarrar y se cayó. Dale. Es un montón. Es bueno, pasó por acá cerquita, ¿no? Y todavía falta aclarar algún... ¿Qué pasó en Cuesta del Ternero con un familiar de Lucinda Quindú Puray? Que también supuestamente cayó por un barranco. Personas que conocen de palmo a palmo el territorio, que lo caminan a cualquier hora y en cualquier circunstancia, ¿no? Pasa en todos lados y bueno, un poco esto es poesía anti-Ortiva siempre. Recordar un poco esto es la encarnación de la memoria y de seguir recordando algunas cosas que tienen que ver con la gente que siempre se movilizó y puso el cuerpo. Tantos asesinatos, ¿no? Que hicieron figurar como accidentes, ¿no? Me acuerdo también el hijo de Lucinda Quindú Puray, que supuestamente cayó un caballo. Eso es lo que decía. Coco Garrido. Nadie estaba pensando, ¿no? En Mendoza, esta chica. Es que está lleno, cada pueblo. Claro. Yo me crié en un pueblo pequeño y también hubo un suicidio en la comisaría. Y es como loco, en cada pequeño espacio de... La impunidad, ¿no? Es increíble. Después los policías, o los mueven de a otra comisaría... Los trasladan. Yo encima me crié en un pueblo donde el comisario era un trasladado porque se había mandado un par de mocos no sé dónde. Imagínate con la que vino, como a meter mano dura. Yo era adolescente y la recibimos todas, ¿viste? Uno solo murió en toda la volteada. Y es pero durísimo, murió uno, ¿cómo murió? Es durísimo tenerlo y tomarlo así. Y pasa como diciendo, o sea, como una estadística. Podría haber sido más, claro, un número, claro. O sea, somos un número para ellos. Y eso que estamos hablando acá también de casos de gente que está en la lucha, que está comprometida o que está con la mente activa y despierta. ¿Qué pasa con la gente marginal que este estado desecha por no estar caminando con los dos pies como un patito en fila hacia donde supuestamente va el progreso, ¿no? ¿Dónde están todos esos casos que acá también tenemos? Con respecto a salud mental, gente atropellada, gente muerta de frío, ¿cuántos tenemos? Personas del mismo anillo, que es el anillo de la marginalidad, ¿no? Como o por loco, o por no poder reinsertarte, o por no querer ser parte del sistema, pasás a ser una persona completamente vulnerable y vulnerada por los mecanismos del poder. Entonces también por ello creo que podemos también meterlos adentro de Psicodelia Lumpen, porque son voces que también fueron silenciadas y siguen siendo silenciadas, y somos personas, más allá de las decisiones o las formas de ser que tengamos cada uno. Bueno, un poco el concepto de lumpen tiene que ver con eso, con, o sea, como dice un poco la intro, para los que nunca fueron invitados hay que abrir el telón de par en par. Yo rescato, y nosotros rescatamos, digamos, la palabra lumpen, eso, sobre los que no aparecen en ningún marco de legalidad o de lucha reconocida, pero que son los que día a día, con su propio pulso y desde la invisibilidad, que es la primera muerte del sistema, invisibilizar a las personas, tratándolas de locos, juzgando su sexualidad, su condición psicológica, psiquiátrica, física, emocional, espiritual, y la mar en coche, o sea, rescatamos la imagen del lumpen como ese desclasado o como ese tipo apolítico que en algún momento dijeron que estaba mal, pero lo rescatamos desde el otro lado del Sanjón, que es el lumpen, ese tipo invisible que día a día y desde donde nadie sabe públicamente está con su propia existencia oponiéndose a un montón de cosas. Y así como viven invisibles, mueren invisibles. Un poco la idea de reivindicar la imagen del lumpen, tomando aquel viejo concepto de Marx, pero readaptándolo, es un poco eso. Buenísimo, qué bueno. Ahí leo una radio participancia más. Dice, hola a todos, ¿cómo están? Les escucho desde el alma fuerte. Primeramente agradecerles por la lucha y resistencia. Es importante que los jóvenes comiencen a despertar en este sistema que los pierde con la internet y fomenta el racismo y desigualdad, generar espacios de arte y expresión, unir las voces, y que sepan que no nos van a callar ni vencer. Abrazo enorme y gracias por estar. Dana. ¡Vamos! ¡Abrazo! Ahí desde el alma fuerte. Bueno, y saludo a todos en general. Muchas veces hacemos saludos a los barrios, a las LOF. Hoy nos quedamos casi sin tiempo, nos estamos despidiendo ya de este programa, y no sé, quería dejarles ahí las palabras finales, no sé, la invitación para mañana. Mañana a 17 horas en la esquina de los libros, al lado del correo. Algo va a pasar. Van a pasar un montón de cosas. No se lo pueden perder. ¿Gusto? Ustedes que algo va a pasar. Dos documentales, tres bandas, un micrófono abierto, acérquense. Sí, si quieren usar el micrófono, también úsenlo, está para eso. Empezar. Sí. Acérquense, mañana a partir de las 5 de la tarde. Si están a menos de 500 kilómetros de distancia, se acercan. Y... Sí. Mirá que tenemos invitados de que vienen 2.000 kilómetros de distancia. Viene gente de Calafate, viene gente de Pico Truncado, Santa Cruz. El Tatetí, me dijeron. Periferia Reciclada, se vino desde el Calafate exclusivamente para este evento. Así que... Nada, nos esperamos mañana a 17 horas. Esa. Somos incapaces de juntar un peso, pero. Somos incapaces de juntar todo el país. A gastarlo. Ah, eso es importante. Juntamos voluntades. Plata no sabemos. Es un montón. ¿Qué es la plata? ¿Qué es lo importante? No, también que vamos a tener como una cajita, ¿no? Para quien quiera aportar también a que esto pueda continuar. Que es tan necesario, así que va a haber una cajita ahí, el que se quiera acercar de donación para que esto pueda ser continuo, ellos saben, imprimir y continuar adelante con lo que esté haciendo falta. Los chicos saben más. Sí. Buenísimo. Así que en todo aporte es bien recibido. De todos los sentidos y los tipos. Ahí Luciano quiere decir algo, quiere hacer algo, ¿eh? Bueno, que ya nos vamos y que mañana los esperamos. Vamos a estar con todas las bandas y... ¿Puede? Y fuerza arriba siempre. Fuerza arriba. Y dale, aguante dale. La comarca. Gracias por la invitación. Dale. Factor Folil. Gracias. ¿Querés tirarte así un último tema? Sí, dale. Pasáyeme. Se cierra, El cierre. Ahí está, hermoso. ¿Se picó? Se picó. Huyendo de escape. Estaba en una esquina ahí. Huyendo del arte. Bueno. Cualquier tema, ¿no? Voy a mandar. Falte, que te guste. Mándele. vez en tu boca vos vas probando. El cuero y los piojos del pato te están asustando. Pero en verdad lo que está pasando es que te está pegando el vino patero. Vino dulce tinto contigo hoy me tenés. Es que no puedo dormir en estos paisajes de ensueño. No vas a ir a salir caminando. Me está pegando. Es el vino patero. Esperamos, mañana 17 horas en la biblioteca.